resonancias, que retiemble en sus centros la tierra. Esa es la exposición que está en las paredes de la tribu, que inaugura hoy además con una ofrenda por el Día de los Muertos. Y hoy a las 8 de la noche le damos el puntapié inicial a esta nueva muestra de nuestros queridos curadores tribales. Está con nosotros Nati Revale, una de las personas que se viene encargando de la curaduría de las paredes de nuestra casita con parlantes, junto a Javier del Olmo y en este caso junto a Yelén Rodríguez también en la curaduría de la muestra que se viene a partir de hoy. Nati, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, acá, amaneciendo en la tribu. Amaneciendo, 10:25 de la mañana, Nati, lo que es la vida del arte plástico. Viste, ¿eh? es así, sí, tenemos otros horarios. Nati, contanos qué se viene en materia de esta nueva muestra, que tiene que ver con los afiches justamente que los distintos colectivos mexicanos vienen compartiendo, temas que venimos abordando en las paredes de la tribu y que hoy vuelve tal vez con otro sentido por estos terremotos de septiembre, ¿no? Así es, sí, un poco... La idea de diferentes colectivos, organizaciones de derechos humanos que vienen justamente solidarizándose con México, en este caso veníamos pensando qué hacer para poder dar una mano con lo que fueron los últimos terremotos, ¿no? La cantidad de damnificados que hay, todo lo que se está reconstruyendo, incluso, bueno, de compañeras y compañeras que tienen sus diferentes talleres, espacios de trabajo, espacios culturales que también sufrieron muchos daños. Y bueno, y se nos ocurrió un poco recuperar algo de lo que ya veníamos mostrando en la tribu. Hace 2 años y medio hicimos la muestra de otro cartel mexicano con una recopilación de gráfica de México de los últimos 20 años de colectivos de gráficas de lucha. Y un poco en esta línea de que estos colectivos siguen haciendo, que acá sigue rebotando y un poco multiplicándose este ir y venir de la gráfica, ¿no? Entonces un poco la idea es recuperar parte de ese archivo que hoy está en las paredes, más algunas gráficas que vendrían a ser estas resonancias, que son de algunos colectivos de Chile, de Perú y también de aquí, de Argentina. Y, digamos, un poquito el plus que le ponemos hoy, siendo Día de Muertos, es armar un altar que va a estar por unos días acá en la muestra. Ya me lo choqué hoy cuando entré. Sí, puede pasar. Traté de pasar la bici y le pegué al altar de los muertos. No. Nada, apenas le toqué, no pasó nada. Bueno, iba a decir algo que no. Pero sí, bueno, acoplarnos un poco a esa tradición que también es parte de quienes la traen, de todos los hermanos, hermanas mexicanos que vienen trayendo sus tradiciones, esto no se da solo en México, sino en muchos lugares, países de Centroamérica, que es homenajear y evocar a nuestros muertos. Uh-huh. Entonces, un poco haciéndonos eco de esa ofrenda, es que hoy los invitamos también a que cada quien pueda venir y sumar a ese altar, ¿no? Traer su imagen, su ofrenda, su amuleto, digamos. Uno trae las imágenes de sus muertos más objetos que los acompañen. Los afiches de serigrafía tienen su tradición, ¿no? En la México luchadora. Exactamente, sí. Sobre todo lo que es la serigrafía, la técnica, las técnicas de grabado, digamos, desde el principio de siglo, desde los primeros periódicos del Partido Comunista o Anarquista, digamos, que ya venían como con la gráfica de propaganda como forma de difusión. Uh-huh. Y sí, tiene una gran tradición que por eso la vienen recuperando estos colectivos que vienen trabajando con la gráfica. De hecho, ahora no las mostramos, digamos, físicamente, pero... vamos a proyectar una cantidad de imágenes que se hicieron ahora en una convocatoria diaria gráfica por los sismos. Uh-huh. ¿No? Digo, como gráfica muy urgente. Claro. En un punto. Todo el tiempo es como, bueno, una gráfica así que no tiene demasiada depuración, que es para la difusión, para el momento, ¿no? También vamos a estar compartiendo eso. Hay un punto importante desde la curaduría que están llevando adelante Nati Revale y Javier del Olmo en las paredes de la tribu, que siempre hablamos de una articulación con organizaciones sociales en todas las muestras o con personas también, en este caso con la Red de Solidaridad con Chiapas en Buenos Aires, con la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, con el Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, la Editorial, el Colectivo y la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, que forman parte de la muestra que inaugura hoy, también teniendo en cuenta este Día de los Muertos y esta las ofrendas que realizaremos en la tribu. Además, hoy va a haber un bono contribución para damnificados por los terremotos en México, bonos de 50 y 100 pesos, así que también será una oportunidad de llevar adelante esa recaudación y que a través de familiares directos y demás pueda llegar a México para poder ayudar. Sí, por ahí está bueno ese punto importante que me había olvidado, y es que... recibimos donaciones de libros de Editorial Chirimbote, Editorial Colectivo, de la campaña gráfica Vivas Nos Queremos, que acaba de sacar su nuevo libro. Bueno, todos esos materiales, una cantidad de libros tenemos donados que se van a vender, y eso también va a ser parte de la recaudación. Y también mucha gráfica de México y gráfica que han donado colectivos de aquí. Parte de lo recaudado lo vamos a mandar al Congreso Nacional Indígena, digamos, eso está bueno que se sepa. Y también, dentro de lo que es el material de gráfica, hay una gran cantidad que es de uno de los colectivos de México, que, bueno, su taller está en peligro de derrumbe, entonces están también juntando plata para alquilar un nuevo espacio, y en ese sentido también su gráfica, digamos, la venta de su gráfica va a ser, se la vamos a mandar a ellos. Así que, bueno, tiene como esa doble pata. Todo esto pasa en la tribu. Gracias, Nati Revale, por pasar por aquí, y vas a seguir laburando ahora en las paredes, seguramente un rato más. Hoy a las 8 de la noche la inauguración de Resonancias, que retiemble en sus centros la tierra, y además esta ofrenda por el Día de los Muertos. Desde las 20 horas te esperamos en Lambaré 873.